El tema de la privatización de ARSAT, obviamente en el centro de la noticia, en el centro del comentario en la Argentina, una privatización emblemática porque se trata de un rubro en el que los argentinos habíamos avanzado y mucho en las últimas décadas y particularmente durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Esta privatización que ha causado, por supuesto, muchas críticas, ha provocado muchas críticas y también denuncias, entre otras, la información de que María Emilia Soria, diputada nacional por Río Negro, con quien estuvimos la semana pasada aquí en la radio, ha anunciado que va a ser una denuncia penal contra Macri por esta privatización, la privación de ARSAT 3. Estamos en comunicación justamente con la diputada María Emilia Soria. ¿Qué tal, María Emilia? Un gusto saludarte. Habla el Lobo Saquito del Cuento de Viedma. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, no nos dan tregua, parece, María Emilia, porque avanzaron contra los programas de los niños, desarrollo social que eliminó un montón de programas, educación que está desatendiendo todo. Hablamos la otra vez con vos el tema de los derechos quitados también en materia de jubilaciones y ahora quieren privatizar ARSAT. Sí, la verdad que no, los argentinos no tenemos tregua y los rionegrinos tampoco, porque esto nos toca de lleno justamente a científicos rionegrinos, a representantes del INVAP, a una industria justamente que tiene que ver con participación del Estado rionegrino. Entonces la verdad que nos toca muy de cerca y siento la responsabilidad de tener que hoy estar en Comodoro Py presentando una denuncia penal. ¿Esa denuncia penal concretamente en qué consiste? Bueno, claramente hay una violación de la ley 23.208 de industria satelital, una ley que voté con orgullo cuando allá en el 2015, mi segundo año como diputada, y bueno, justamente lo que la carta de intención que estuvimos analizando y dándole muchas vueltas, una carta de intención firmada y redactada completamente en inglés, justamente autoriza la fusión entre ARSAT y una empresa norteamericana que se llama UGES, se fusionan en una nueva empresa y se le transfiere más del 51% de las acciones de ARSAT a esta empresa, ARSAT 3. Uh-huh. Justamente prohíbe esto la ley que nosotros tenemos, la ley 23.208, porque en este caso esta empresa norteamericana pasaría a ser controlante de ARSAT 3. Uh-huh. No solo eso, sino que la autoriza a cambiar el nombre, y no es que solo se transfiere la construcción del ARSAT 3 que Macri le negó al INVAP cuando allá en el 2016, cuando le negó los fondos para construir este tercer satélite, sino lo más importante es que justamente lo que le delega es la facultad de seguir utilizando esas, yo la verdad que no soy científica, soy abogada y hay palabras que me exceden, pero lo más importante es que le cede la posibilidad de utilizar esas líneas satelitales, es decir, esa posibilidad de transmitir esa información, de comunicar y de comercializarlo. Eso es lo más importante. Uh-huh. María Emilia, a ver, estamos hablando de una carta de intención. Esto quiere decir que todavía no está privatizada ARSAT, ¿no? A ver, cuando uno firma una carta de intención, el Estado argentino, en este caso el presidente de ARSAT, que es Rodrigo de Loredo, se responsabiliza. Con su firma responsabiliza a una empresa argentina, y eso es generar responsabilidades contractuales para ambas partes. Pero, ¿se puede volver atrás de una carta de intención? Decir, mirá, no lo vamos a hacer, por ejemplo. Obviamente, uno puede volver atrás con un contrato, uno puede firmar un boleto de compraventa de una casa y después arrepentirse. Claramente hay consecuencias contractuales. Uh-huh. Consecuencias penales, consecuencias económicas. ¿Y esas están establecidas en este caso, en este convenio? Las consecuencias no. Uh-huh. Ese es el problema. Uh-huh. No sabemos cuánto le va a costar a la Argentina dar marcha atrás con una carta de intención firmada con una empresa norteamericana. Uh-huh. Pero aparte, lo más terrible es que en la misma carta de intención se comprometen a lograr la autorización del gobierno argentino y norteamericano. Es decir, lo que a mí me traduce todo esto es que apenas termina el receso que tenemos en este momento, el receso legislativo, lo primero que va a atacar el gobierno antes de las elecciones de octubre, porque teme teme que el pueblo argentino los castigue en las elecciones, seguramente va a ser avanzar con o derogar la ley 27.208 o bueno, o lograr la autorización del Congreso, porque en este momento esa es la legalidad que tienen. O sea, se puede volver para atrás antes, digo. Sí, o por supuesto, depende depende de lograr que nosotros logremos la mayoría en el Congreso. Depende también que un juez, que es lo que buscamos con esta denuncia penal, declare la nulidad de esa carta de intención, que es un contrato, no es más que un contrato. A ver, es como tantos otros contratos que ha firmado Mauricio Macri, Correo Argentino. Correo Argentino retrocedió en chancleta porque, bueno, generó una conmoción social. Eso es también lo que queremos, que la sociedad se involucre, porque de esto no hay marcha atrás. Somos pocos los países que tienen justamente participación en la soberanía satelital. Nos contamos con 10 dedos nada más, y países muy importantes. Argentina está dentro de ellos gracias a la política científica y satelital que impulsó el gobierno anterior. Y lamentablemente, claramente, se nota, interfería con los intereses de alguna potencia como lo es Estados Unidos. Si no, no se entiende por qué, desde que asumió Mauricio Macri, no se comercializó la totalidad de los servicios de ARSAT 1 y ARSAT 2. De hecho, se autorizó que se utilicen esas líneas satelitales a empresas norteamericanas, en vez de procurar que sean nuestros satélites los que otorguen ese servicio. María Emilia, ¿tiene en este caso mayoría propia el gobierno para imponer una norma que anule, por ejemplo, la ley que en este caso vos estás mencionando, que impide la privatización de ARSAT? A ver, propia no, 100% propia no, pero hasta ahora ha operado con mayorías conseguidas, con bloques chiquitos, bloques pequeños que han sido, han funcionado como oficialistas, esa es la realidad. ¿El masismo podría aprobar esta norma, por ejemplo? Parte del masismo podría aprobarla porque parte del masismo no acompañó la ley del 2015. Parte sí, sería una gran contradicción. Pero bueno, también hay diputados que han aprobado otras leyes durante sesiones anteriores y hoy votan en contra de lo que ellos mismos votaron en su momento. A ver, el histórico, como dicen a veces los periodistas, lo tengo grabado, bueno, nosotros los tenemos grabados también, que hicieron cada uno de esos diputados con sus dedos, y hoy muchas veces se comportan de manera contradictoria a lo oral y al actuar que tuvieron históricamente. A ver, muchos partidos provinciales muy conocidos, de hecho acá tenemos un vecino partido como es el MPN en Neuquén, ha votado esa ley y sin embargo hoy es oficialista, como son siempre los partidos provinciales. En nuestras provincias dicen defender a la provincia y sin embargo en la Cámara de Diputados hacen todo lo que dice el presidente y son oficialistas. María, mire, ¿cómo juega la provincia en este tema? Habida cuenta que quien construye estos satélites es el INVAP, que es una empresa rionegrina. Bueno, el INVAP y los rionegrinos somos los grandes perdedores, esa es la realidad. Yo ayer estuve en contacto con muchos trabajadores del INVAP y científicos y altos rangos, y estaban todos muy conmocionados. A ver, no solo en el 2016 le dijeron que iban, que esperen, que la plata no estaba para construir el ARSAT 3, por eso se suspendió, les dijeron en ese momento, la construcción del ARSAT 3. Y ahora se vienen a enterar que no solo se habían suspendido, que se había cancelado y que se había delegado en manos estadounidenses. La verdad que ha sido un golpe de traición, esta es la realidad. Ahora, ¿no podría haber acá, en este caso, un incumplimiento de parte del gobierno nacional con INVAP y que el INVAP justamente pudiera denunciar esta situación? A ver, todos podemos denunciar esta situación. El gobernador de nuestra provincia debería reaccionar, despertarse, despabilarse y denunciar esta situación. Sumarse a nuestra denuncia, de hecho podría hacerlo, para defender realmente los intereses de los rionegrinos, pero hasta ahora no lo han hecho. No he escuchado decir nada al gobernador de esta situación. Y no hay que perder de vista que el INVAP es una empresa con participación rionegrina, donde las máximas autoridades, en este caso, es el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro. El INVAP no va a tomar una decisión que no pase por las manos de Alberto Beretría, que esa es la realidad. Un científico de bajo rango puede horrorizarse, pero es la participación del directorio, en este caso del Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro, que toma la decisión. Eso es lo que pasa. Estamos en un año electoral encima, ¿no? ¿Crees que temas como estos tendrán que estar en la consideración del votante, ¿no?, en el mes de octubre? Y yo creo que, a ver, por ahí uno no toma conciencia de lo que significa el ARSAT 3 o la empresa ARSAT. Son, reitero, son 10 países los que en este momento tienen satélites girando en nuestra órbita y Argentina es uno de ellos. Bueno, la verdad que el objetivo final que teníamos era comercializar, no solo para la Argentina, internet, programas, absolutamente todo, las comunicaciones, que hoy son fundamentales y hoy ya no van por fibra óptica, sino que van por señal de satélite. Sino también el objetivo era comercializarlo a nivel región, con nuestros hermanos latinoamericanos, venderles a ellos también estos contenidos, hacer, comercializar y que la Argentina recaude y una vez por todas también repuntar, ¿no? Con soberanía satelital, que nadie nos venga a decir tienen que ver Fox o tienen que verlo a Temer. A ver, ese era el objetivo. Claro. Pero bueno, retrocedimos lamentablemente, bueno, perdimos tiempo y seguimos perdiendo tiempo. Ahora, tengo entendido también, sé tanto como vos, ¿no?, de tecnología satelital, pero que con el ARSAT 3 teníamos una cobertura prácticamente mundial desde el punto de vista de las comunicaciones satelitales, ¿no? El ARSAT 3 era estratégico, claro. Esa es la realidad. El ARSAT 1 y el ARSAT 2 fueron, bueno, los primeros ensayos con una corta vida, a ver, capaz que me estoy equivocando, pero 15 años cada uno, y el ARSAT 3 era estratégico porque nos daba una cobertura mundial y entrábamos a una órbita de los países electos, 4 o 5, nomás no. Claro. Bueno, entonces ahora entendemos por qué era tan selecto y Estados Unidos estaba tan interesado. Nada más necesitaba tener un gobierno muy neoliberal y muy entregador para, bueno, poder lograr su cometido. Lamentablemente se dio con Macri y se dio también con Alberto Bretinec, que ni siquiera chistó cuando nos lo quitaron. Volviendo a la denuncia que vas a presentar en Comodoro Py, que mencionabas hoy, María Emilia, ¿lo haces con otros legisladores, diputados del Frente para la Victoria? Sí, sí, lo hacemos. En este momento está a disposición de diputados del Frente para la Victoria y todo aquel que quiera acompañarla. De hecho, varios legisladores de la provincia de Río Negro, del Frente para la Victoria, barilochenses ellos, se sumaron a querer, lógicamente, firmar la denuncia. Tenemos una imposibilidad que en este momento la vamos a presentar en Comodoro Py y resulta muy difícil conseguir las firmas. Pero bueno, lo más importante es que hay un gran acompañamiento a nivel bloque del Frente para la Victoria para acompañar esta denuncia y eso es lo más importante. María Emilia, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego, muy amable. María Emilia Soria, entonces, diputada nacional y candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria, y este tema, ¿no?, tan candente como lo es este intento del gobierno, porque por ahora es carta de intención, de privatizar ARSAT 3.